Buenas tardes. Iniciamos el pleno convocado para el día de hoy. Perdonad los retrasos de 10 minutos. Hay cuerpo suficiente. Ha justificado su asistencia a Franco Llovera, Antonio Sopeña y Manuel Fernández. El primer punto es la actual aprobación de la sesión anterior, que corresponde a la sesión celebrada el día 28 de junio. Ha sido repartida a todos los concejales y me imagino que habrá sido leída por todos y se procede a su aprobación si no hay ningún tipo de intervención para... Yo quería decir que hay un error en ruegos y preguntas. Parece como que falta todo. Ay, sí. Ay, sí. Ah, vale. En primer lugar, entonces falta todo, ay, todos los ruegos y preguntas enteros. Vale, los añado aquí en el primer punto. En el punto número sobre si somete a votación, ¿votos a favor? En el punto número 2, correspondencia. En correspondencia. Hay otro escrito. En el boletín de Acuerdo de Madrid, de fecha 13 de julio, se refleja el acuerdo adoptado por la Mancomunidad en el que sobre la cesión de uso por un periodo de 15 años del Parque de Integral de Emergencia Sierra Norte a favor del Servicio de Bomberos, de la Dirección General de Seguridad, de la Consejería de Presidencia y Protagonista de Gobierno. Hay otro anuncio en el Boletín Oficial de Madrid de la aprobación de las bases de la aprobación de la segunda fase del Plan de Rehabilitación Edificatoria y Regeneración Urbana. En relación con el plan de despoblación, que ha aprobado la Comunidad de Madrid con un importe de 130 millones de euros, la Comunidad de Madrid ha nombrado un comisionado del gobierno para la rehabilitación de municipios rurales y nos ha mandado un escrito de alguna manera manifestando el interés, el apoyo y la necesidad y la gana de colaboración que va a existir entre ese comisionado y los municipios de menos de 2.500 habitantes. El técnico, la persona nombrada es un técnico de la Sierra Norte, de Prada del Rincón, muy cercano a la sierra, y para nosotros ha sido una alegría que hayan nombrado a alguien tan relacionado con los pueblos y tan implicado con los pueblos. Ha sido ADN de Puentes Viejas, concejal del Ayuntamiento de Pradena, colaborador en la oficina de turismo Vía San Roque, en la Mancomunidad de Residuos, y por lo tanto una persona muy, muy implicada y con mucha experiencia en la sierra. Esperemos que este año todavía de legislatura, pues podamos llegar a verdaderamente a presentar proyectos o a evitar que esa despoblación que hay en el medio rural pues se corte y se cambien los factores y pueda haber una incorporación de gente nueva que invierta ese proceso. Y de alguna manera también nos ha concedido las subvenciones para la contratación de personal de desempleados de larga duración. Exactamente son 10 trabajadores y nos ha concedido la subvención con fecha de 19 de julio. Vamos a presentar las ofertas. Nos mandarán un listado de personal apto para expuestos y habrá una selección que entiendo que se va a celebrar esa selección en los próximos 10 días de cara a contratar con fecha 13 de agosto. Es un cuadro de correspondencia. En cuanto a decretos, decreto 192 del 21 de junio, inicio expediente y sancionador, instalación de cámaras en la rotonda. Decreto 123, empadronamiento de Aroa Hortelano Ruiz y Yaiza Prieto Hortelano, calle Salvador número 2. Decreto 164, aprobación de facturas de Antonio Ramírez Jiménez, teatro. 195, resolución e imposición de sanciones. 196, convocatoria de la Junta de Gobierno Local. 197, resolución y inicio de procedimiento sancionador. 198, autorización y delegación de matrimonio en Esther de Paz Santander. Decreto 199, convocatoria de la Junta de Gobierno Local. Decreto 200, resolución e inicio de procedimiento sancionador. Decreto 201, resolución e inicio de procedimiento sancionador. Decreto 202, autorización y delegación de matrimonio en Esther de Paz Santander. Decreto 203, actualización, aumento de 1,5% en concepto de retribuciones de nómina del mes de julio, motivado por la aprobación de los presupuestos del Estado, de aumento de las retribuciones del personal empleado del público. Decreto 204, aprobación e incremento adicional del 0,25% a partir del 1 de julio del personal municipal como empleados públicos. Decreto 205, empadronamiento de Victoria Bertólez a Avenida España número 66. 206, empadronamiento de Isabel María Bongel López, calle número 14. Decreto 207, empadronamiento de María Regina Flores López, canal de Isabel Segunda 38. Decreto 208, aprobación factura de Juan Muñoz Desbroces. 209, convocatoria a pleno ordinario. 210, convocatoria a comisión de cuentos. Y 211, autorización y delegación de matrimonio civil. No hay más decretos y pasamos al siguiente punto, que es aprobación expediente de enajenación. Es la aprobación de los pliegos, ¿no? En el último pleno se aprobó el inicio del expediente de enajenación del local situado en la plaza 13 número 2 y el garaje 4 y trastero ubicados en la misma finca. Se procede a aprobar los pliegos de condiciones, que es un documento administrativo normalizado, procedimiento subasta, perfil de contratante. Será publicado en el perfil de contratante el anuncio y en el boletín de Acuerdo Madrid. No. Se publica cuando se aprueben. Ah, vale. El presupuesto base son 70.021,89. No lleva IVA, la exento de IVA. ¿Quién puede contratar? Las garantías. Una garantía definitiva del 5%, ¿no? De provisional, ¿no? La presentación de ofertas, la documentación administrativa para la presentación de ofertas, modelo de presentación, la declaración de responsabilidades, la proposición económica, la mesa de contratación, apertura de ofertas, requerimiento de documentación, la adjudicación del contrato, formación de contrato, el pago. El prepago se le cede a la formalización de la escritura pública. Sí, pero yo siempre con carácter previo a formalización. Todos los impuestos que legalmente graban, que si especificamos qué impuestos es, no, no, o lo dejamos así. Sí. Pero el pago no, el pago se le estará. Lo pone por defecto. Pero el pago se le estará cuando se formalice la escritura, la escritura pública. Es que te piden. No, antes, ¿no? Te piden la transferencia o el talón en ese momento. Se cierra el contrato, unidad exterior habitadora y el régimen jurídico de contratación. Por lo tanto, si se aprueba, se procede a someter a la votación, la aprobación de los pliegos y su convocatoria, entiendo que son 26 días, no lo he visto. Sí. O 15 días. Es que esto en realidad no. En el reglamento de bienes no viene nada, entonces se aplica por analogía a la ley de contratos. Sí, son 26. Ponemos 26. No, aquí. No. Sí, 26. Sí, le doy 26 por analogía. Sí, una intervención. Se somete a votación, votos a favor. En contra, abstenciones. Siguiente punto es inicio expediente de declaración de fincas rústicas. Como sabéis, de la constitución parcelaria han resultado una serie de fincas rústicas de la mayoría de un tamaño muy reducido, que entiendo que serán adjudicadas a los colindantes en la medida de que son los únicos que se pueden beneficiar. Viene una serie de relación de fincas, que son exactamente. Álvaro, ¿son de las dos concentraciones, la unidad 2 solamente de la una? Ajá. Ocho fincas. Ocho fincas, Álvaro. Ocho fincas por un total de 2.024.997,80. No, creo que es el inicio del expediente de cara a que en el próximo pleno se traiga los pliegos de condiciones para la declaración. ¿Alguna pregunta? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Siguiente punto. Apreciación definitiva, rectificación de saldos. Se aprobó un expediente de rectificación de saldos en la medida de anular una serie de cantidades pendientes de cobro. ¿Son dependientes de pago o pendientes de cobro? Los dos. Dependientes de cobro y pendientes de pagos que veníamos arrastrando desde hace muchísimos años y que no tenía ningún soporte necesario porque no había estaban prescritas en la mayoría. Otras porque las empresas habían desaparecido y otras porque no había ningún tipo de requerimiento por parte de todos los interesados, ese expediente se procedió a su aprobación y publicación en el Boletín Oficial de Madrid con fecha 17 de mayo del 18, ha estado expuesto al público por 15 días, no ha habido ninguna reclamación y procede a la aprobación definitiva del citado expediente. No procede ninguna votación en el sentido de que es un puro trámite administrativo que en la medida de que no ha habido reclamaciones que serían sujetas a su debate y a su aprobación, pues automáticamente se procede a su aprobación definitiva. ¿De acuerdo? asuntos urgentes y acuerdo en su caso. Los asuntos urgentes son más puntos que los del día. Pero es que ha salido todo junto entre ayer y hoy. El primero es la cesión, la petición de cesión de uso de la casilla de la Cerrada a favor del Ayuntamiento de Torremocha. Hemos tenido unos convenios de cesión de por parte del canal al Ayuntamiento, de la cesión de la casilla. Finalizaba el año que viene el convenio de cesión. Se ha pedido una ampliación de plazos de a 29 años, nos lo han concedido y la propuesta que hay es aprobar la cesión en los términos en los que viene expuestos por parte del director general del Consejo de Administración de Canal Isabel II. La cesión es gratuita y un plazo de 29 años. Los fines: albergue, centro cultural, actividades, agrupaciones infantiles, congregaciones religiosas, seminarios, coloquios, que permitan activar la actividad cultural del municipio. Esos son los usos de... ¿Alguna pregunta? Lo sometemos a votación, votos a favor. El siguiente punto es en relación con la segunda frase del plan de rehabilitación de viviendas. Ha habido una primera fase que gestiona la oficina que coordina el plan de rehabilitación y la mancomunidad Sierra del Rincón. En una primera fase del año 2017 ha habido 84 expedientes en los 11 municipios en los que está delimitado el área territorial del plan de rehabilitación, de los cuales 20 son del Ayuntamiento de 20. 18 son del Ayuntamiento de Torremocha. Pues somos el ayuntamiento que más expedientes ha presentado al plan de rehabilitación. Se presenta una segunda fase del plan de rehabilitación y los mismos municipios y las cuantías del plan son por parte de subvencionables 775.000 euros y hay que justificar 2.250.000 euros. En rehabilitación se prevé unas 100 viviendas para los 11 municipios, porque se ha incorporado el municipio de Malarcos, y en esa modificación de bases que hacía referencia en correspondencia, era promovida por una parte por el Ayuntamiento de Torremocha, en el cual se incorporaba una modificación del callejero y entraban en el callejero las calles desde la Cerrada, parajes algún diseminado y toda la urbanización Los Tomillares, y se incorporaba en esas bases, se incorporaba al municipio de Malarcos, que en el próximo plan se podía incorporar al municipio de Patones y Alcázar. Entonces, una vez aprobadas las bases, hay una propuesta de firma de convenio entre la Mancomunidad y la Comunidad de Madrid. Por una parte, tenemos que adherirnos al convenio. Por una parte, la propuesta es adherirnos al convenio. Por otra parte, es establecer un convenio de colaboración con la Mancomunidad, en la medida que no somos municipios adheridos a la Mancomunidad, sino que de alguna manera entramos dentro de esa limitación territorial. Y lo tercero es delegar en el presidente de la Mancomunidad para que en nombre del Ayuntamiento de Torremocha firme el convenio con la Comunidad de Madrid. No, hemos votado la urgencia. ¿Qué? La urgencia. Ah, vale. Dice Pilar que en el punto de asuntos urgentes se debe de aprobar primero la declaración de urgencia de los puntos que se van a tratar. Se va a tratar este punto, se va a tratar el punto de. Se ha tratado el punto de la cesión del canal de Isabel II y luego hay otro punto de cesión de del parque de emergencias a la Comunidad de Madrid. Sometemos a votación la urgencia de estos temas para su debate y aprobación si proceden. ¿Voto a favor? Volvemos a ratificar, entiendo, el acuerdo de la cesión de la casilla cerrada y sometemos a votación los tres puntos, la adhesión de Torremocha al convenio entre la Mancomunidad y la Comunidad de Madrid para la rehabilitación de edificatorias, regeneración urbana, segunda fase, el convenio con la Mancomunidad y la autorización al presidente de la Mancomunidad, Ismael Martín Hernán, para que firme el convenio con la Comunidad de Madrid. Sobre todo la votación, ¿votos a favor? Estamos votándolo toda la vez. Pero sí. Es que vale mismo, es lo mismo. Es vale, que vale el mismo acuerdo. Vale. Y por último es someter a votación la cesión por parte del Ayuntamiento de Torremocha de la parte que le corresponde dentro del acuerdo de permuta que aprobó el Ayuntamiento con fecha el 15 de marzo de 2018, la cesión a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Presidencia, de la parte proporcional necesaria para la instalación de un retén de bomberos en el parque de emergencias ubicado en la vía expedial número 1. Este expediente se tramitó inicialmente por parte de la Mancomunidad, en la medida de que el Ayuntamiento de Torremocha en su momento y la Mancomunidad aprobó la segregación de dicho parque, de dicha edificación, por una parte, y el Ayuntamiento del suelo del parque en una proporción que corresponde a los cuatro ayuntamientos en una cantidad del 20% de Atazar, 20% Batones, 20% Redueña y un 37,90% al Ayuntamiento de Torremocha. La propuesta por parte de la Dirección General de... de la Subdirección General de Patrimonio es que entiende que el convenio debe ser firmado por los cuatro ayuntamientos y no por la Mancomunidad, en la medida de que ya hay un acuerdo previo de permuta del ayuntamiento. Esto un poco nos ha trastocado un poco el expediente, en la medida de que se estaba tramitando como Mancomunidad y de alguna manera pues nos hace que tengamos que un poco reorganizar el expediente y que sea aprobado por todos los plenos de los cuatro ayuntamientos. Intentamos agilizarlo lo máximo posible de cara a que no haya problemas administrativos que suscite el retraso de la extracción de ese retén de bomberos. Por lo tanto, queremos agilizar lo posible y en este sentido aprobarlo si se considera oportuno. Por lo tanto, sería la aprobación de la cesión de parte proporcional necesaria para la extracción de un retén del edificio Parque de Emergencias, que lo consideran como un edificio de utilidad pública, en la medida de que los servicios que se van a prestar son servicios públicos y no son patrimoniales, sino que que eso también es otra de las cosas que estaban ahí un poco en duda, si era un edificio patrimonial o era un edificio de uso público. Se entiende por parte del Gobierno de Madrid que es un uso de servicio público y por tanto sería una concesión demanial. ¿Alguna aclaración? Someto a votación. ¿Votos a favor? En el punto 8, informe de la alcaldía. El día 8 de agosto va a venir la consejera de Transportes, de Vivienda y Infraestructuras aquí en Torremocha para hacer la presentación de la segunda fase del plan de rehabilitación de viviendas. De alguna manera, somos el municipio que más ha rehabilitado. También quizás el municipio que a la hora de del plan de embellecimiento urbano, que también trae consigo ese proyecto, más nos hemos dedicado, más énfasis hemos puesto para acondicionamiento del casco tradicional, y estarán presentes los 11 ayuntamientos del área de rehabilitación de la Sierra del Rincón. Añadir un poco más en este punto la que de alguna manera Ana estaba muy interesada en el tema de la subvención para la larga duración, me refiero que no ha concedido, queríamos contratar cuanto antes, no sé si vas a estar en estos 15 días, más de repente, no sé si estará Franco, pero que nosotros en cuanto tengamos las listas empezaremos a hacer las entrevistas para ser posible para el día 13 de agosto empezar a contratar a los 10 personas que van a estar durante 6 meses de trabajo. Y hacer énfasis un poco en los problemas y la preocupación que tenemos tanto en el tema de limpieza de hierbas y de en todas las márgenes y en todos los parques, y el tema, problemas que tenemos de basura, de almacenamiento de basuras y residuos, que nos cuesta mucho el poder resolverlo, principalmente porque la recogida que se hace desde la mancomunidad del Valle Norte es muy lenta, se retrasa muchísimo, y hace que los contenedores estén siempre llenos, que al final haya que echar la basura en el suelo porque no cogen los contenedores, y hay un problema que nos cuesta mucho el poder resolverlo y se nos va de nuestras posibilidades. Y es que es muy difícil. De alguna manera hemos planteado a la mancomunidad. La mancomunidad tiene menos camiones, deben de tener problemas de funcionamiento interno y hace que hay una queja constante, por parte de los vecinos en dos aspectos, en el tema de limpieza y en el tema de hierbas y matorrales en todas las parcelas urbanas y cunetas. Y no tengo, en principio no se me ocurren más cosas que comentar. ¿Luego si preguntas? No. Pues alguna pregunta por parte de los... Vale, sí, tranquilo. Desearte un buen viaje a Perú. A los dos. O va más gente. ¿Vais? Vale, pues. Hasta luego. Hasta luego. Pues a la otra sesión.